En Radio Mac Online, música, arte y cultura, comienza, como cada viernes, la poesía del bolero, con la conducción de Pepe Ruiz Quinteros. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Muy buenas noches, amigas y amigos del bolero y la poesía. Aquí estoy nuevamente con ustedes, otro viernes más en nuestra radio Mac Online, para disfrutar del romanticismo del bolero y las caricias de los poemas que los acompañan. Esta versión de la poesía del bolero tendrá un espacio para canciones con historia. He descubierto con el tiempo y la lectura que la mayoría de los boleros tienen una historia detrás que fue la culpable de su nacimiento y luego, con el tiempo, se hicieron famosas y llegó a nosotros para el disfrute. Pero antes de eso, partamos con letras. Del antiguo libro de mi madre que alguna vez les conté, llega este soneto de la poetisa mexicana Rosario Sansores, Mi reliquia. Llevo siempre en el viejo relicario el rizo de cabellos que me diste, recuerdo de un amor imaginario, de una loca pasión que ya no existe. Cuando con paso vacilante y triste llego al nido desierto y solitario, mi corazón que en adorarte insiste se estremece a la vista del santuario. Todo está como entonces, aquel lecho que abrigó nuestro amor ahora deshecho, lo envuelve como un fúnebre sudario. De aquel tiempo feliz solo subsiste el rizo de cabellos que me diste, testigo de tu olvido y mi calvario. Sin mayor explicación, sabiendo que les va a gustar esta canción. Nos hizo falta tiempo, nos comimos al tiempo el pan que un día amasamos, aquel vino que probamos se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar. De caminar la lluvia, la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo. conocieras. Mira que hizo falta tiempo. Y estaba Nos hizo falta tiempo, de Armando Manzanero. Quienes cantan son Concha Buica y Armando Manzanero. Respecto de los boleros con historia que les contaba, aquí vienen dos canciones que son famosas por ser primeras. Tristezas, que de acuerdo a los estudiosos del bolero, es el primer bolero del que se tiene conocimiento. Su creador, en el año 1885, Pepe Sánchez, cubano, interpreta Los Tres Soles. Profundo dolor que

sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le he dejado. Aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Saben la tristeza que a mi alma le he dejado, aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Bien, con este bolero de ahora pasa lo mismo que con aquellos ojos verdes, que también tiene versiones de quien menos puede imaginar. Lo han grabado los Beatles, Elvis Presley, Frank Sinatra, Nat King Cole, su creadora, la concertista en piano mexicana Consuelo Velázquez, y ella misma nos interpreta su bolero, Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte. Quiero perderte, perderte después. De todas maneras, no puedo dejar pasar la oportunidad porque para mí es una rareza digna de compartir con ustedes. Así que también les dejo Bésame Mucho, interpretada por The Beatles. ¡Chachabum! Bésame, bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. One. If you should leave me, then each little dream will take wings.

ojos nada más. Así tiene que ser, culpable soy también, pues también te falté. Así es mejor, mi bien, para los dos el separarnos. Amigos nada más, en bien de nuestro amor. Hace 24 horas que he dejado de quererte y le doy gracias al cielo de no mirarte más. Hace 24 horas yo escuchaba tus palabras y sabiendo tus mentiras, te he vuelto a perdonar. Yo no sé si aún te quiero, o es capricho lo que siento, pero al tenerte tan cerca, se acaba mi penor. Y dentro de mi alma solo queda aquel recuerdo de esas 24 horas que me hicieron tanto mal. Capricho lo que siento, pero al tenerte tan cerca, se acaba mi penor. Y aquí dentro de mi alma solo queda aquel recuerdo de esas 24 horas que me hicieron tanto mal. Acompañaré como siempre esta tanda de música con algunas letras convertidas en poesía. Esta vez, el autor de este poema soy yo. Aquí se los dejo. Despedida. Traté de ver a través de una lágrima caliente, salida de no sé dónde, tu imagen. Detenida aún, pequeña, dolida, casi desaparecida, en una estación olorosa de trenes, antiguos trenes, en un estío de piel caliente, en un andén con un reloj sobre tu cabeza y el tiempo detenido hasta hoy. En todo ese paisaje de cemento te recuerdo tan viva, temblando de indecisión, te veo tan derrotada, masticando dolores recientes, te aspiro tan etérea, tan inconmensurable de pequeñez, que el recuerdo solo genera dolor de cariños que se alejan, pena, honda pena, porque tu beso diario ya no sería, porque tu caricia alegre se iría quedando entre los durmientes y el traqueteo de los carros, tanta distancia, tanta vida se interponía entre los dos, que los días caminaban lentos para salirte al encuentro, para abrazarte lejos, sonriente, amada. Ya nos estamos yendo, se acaba el tiempo, y esta vez, como si nada, estuvimos juntos disfrutando de historias de boleros inolvidables, como la característica de nuestro programa. Otro viernes más que se va, pero quedamos llenos de boleros y poesía. ¿Qué más podemos pedir? Pero bueno, aquí va el último, de yapa, como decían los antiguos. Que se mueran de envidia todito, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Que se mueran de envidia y de celos los que nunca han amado de veras. Que este amor que es la gloria del cielo no lo vive nadie, verdad que es así. Dilo tú, dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentira. Dilo tú, dilo tú, que se llena pecho de orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo. Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Tú, dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentira. Dilo tú, que se llena tu pecho de orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo. Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Así, amigas y amigos, la poesía del bolero se despide de ustedes. Pepe Ruiz Quinteros estará con ustedes el próximo viernes desde las 21 horas. Adiós. Hemos presentado La poesía del bolero. La invitación queda extendida para el próximo viernes a partir de las 21 horas. Momento en que vuelve Pepe Ruiz Quinteros para otro viaje por los recuerdos y de la mano con el bolero. Aquí, en Radio Mac Online. Pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón.